difícilmente habrá una elección más observada que esta. Habrá más periodistas que nunca y delegaciones invitadas, que en realidad estamos hablando de centenares de personas que ya han manifestado su deseo de venir, representantes de partidos políticos, de parlamentos, de ONGs. En cuanto a la misión técnica oficial, pues ha habido recientemente una resolución de UNASUR en donde los cancilleres han puesto un poco los puntos sobre las íes y desean que sea una misión que tenga relevancia. Lo que ha logrado el gobierno con toda esta alaraca que ha formado, inclusive con el veto a algunas personalidades, es aumentar, es incrementar la atención internacional con relación a Venezuela. Y, por supuesto, que siempre recordemos que la tarea de hacer el cambio en Venezuela es de los venezolanos, indelegablemente. La compañía internacional, la presencia de gente de otros países que agradecemos y valoramos muchísimo, no va a ser decisiva. Lo decisivo va a ser la cantidad de los votos a favor del cambio y la presencia de nuestra red de testigos en todas partes y el comportamiento serio, apegado a la ley, de los miembros de mesa y de los efectivos del Plan República.